un amigo de esta radio que se llama Juan Orozco, os voy a leer este poema de su libro Cantos, titulado Forjador de Cantos. Forjador de cantos, como ojos riega, como surca espacio y aves como flechas. En el albor del día te enderezas cuando la niebla se borró en los altiplanos. Cuando el amor en ti, por ti hizo su nido, con flores de madrugada y gotas de rocío, en tu boca de sal, en tu cuerpo prohibido, al oscuro de la noche y en el faro inmóvil. Es tu voz como la savia del olivo, cual esperanza en las hojas del roble humedecido, y luz alrededor de ti que como esencia palpitante hasta ahora se detiene, junto a tu pecho ígneo y fogoso, todo en vilo. Después del feroz abrazo consumado, se destapa, asentándose en la tierra, aclamando a las alondras, a los ciervos, al aire, a tu corazón inmenso, que como un agua viva se despereza toda la mañana y en ella se queda, equilibradamente estática, altamente cálida, sin haber dado tiempo apenas al contacto, a la fricción entre dos sangres veraniegas en el heno de los sembrados y de las eras. Eres triplicador de cantos como árboles, árboles grandes, gigantes, hermosos árboles, árboles de algodón en el invierno, de fuegos al verano, de viento en otoño, como flores, como aroma de flores hacia mayo, y árboles como espectadores, como clanes, porque triplicas, haces la duda y luego injertas, dando a un tronco tres ramas distintas.